La tribu FM 88.7 88.7. Sin aire no hay fuego. Sin aire no hay fuego. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por la tribu y fíjate qué escuchás. Buenas, ¿cómo les va? Aquí estamos 14.04, 23 segundos en este programa que va a ser el último programa. Así nomás. Es así. Nos llegó, bueno, saben cómo es este tema, ¿no? De las cuestiones naturales de la vida, los ciclos que comienzan, se transforman, algunos terminan, pero yo prefiero el medio, el que se transforman. Vamos a ver en qué deriva las transformaciones orgánicas, a veces no orgánicas, a veces así, no sé cómo llamarlas, pero la vida Nisman, es así. Bienvenida, Rocío, ¿cómo le va? Ah, bueno. Bien, un poquito atragantada, pero bien. ¿Atragantada? Sí, con pedazo de pan. Muy comiendo. Bien, muy bien. Acá, nostálgica con esto del último programa. Es el último programa, pero no es el fin de nada. En la vida todo se transforma, nada se termina, nada se pierde como aquel linda sección de la revista Humor. Dígame usted, Manuel Palacios, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Veníamos bien? Pasaron cosas. Pasaron cosas. Y bueno, subió la pizza. Sí, el riesgo país. Ya no son más dos pizzas. Es así. Último programa de la parte de atrás, en el marco del uno por día. Exactamente. ¿Y qué tenemos para el programa? ¿Algo especial? No, lo de siempre, digamos. En realidad, esto... La calidad que nos caracteriza siempre. Exactamente. Sobre todo porque esto nos ha tomado de sorpresa. Un poco, sí. Como la suba del dólar o diferentes decisiones. Fueron los anuncios del lunes a la mañana. Exacto. Que hizo el gobierno, que bueno, no fueron tan trascendentes, pero tal vez otros anuncios sí. Es verdad. Qué cosa, ¿eh? Pero esto no está grabado y después replicado como los anuncios de nuestro benemérito, sino que esto es en vivo y estamos aquí. Por supuesto. Así que... Hasta las 16 horas. Pero por bueno, última vez. Por última vez en este formato, en esta franja horaria. Pero bueno, ya vamos a estar agradeciendo también a toda la gente que estuvo por acá. Le mandamos un saludo a la persona que también un poco generó esta posibilidad de estar aquí al aire, que es Ezequiel Ábalos, que también... vamos a ver si lo llamamos, a ver si capaz de una sale al aire. No sé. Estaría bueno que se despidiera de los oyentes. Bueno, vamos a ver si tenemos la suerte. Si no, igual, obviamente, tenemos una corazonada de que nos vamos a volver a ver próximamente. Hoy, por ejemplo, más tarde. Pero bueno, más allá de esto, tenemos contenido en este último programa. Hay un informe sobre unos amigos mexicanos que tienen una banda llamada Sonoman, que la verdad que nos habíamos quedado pendientes y con las ganas nos habíamos quedado de poder escuchar su música. Y así que lo vamos a estar haciendo en uno de estos bloques. Aún nos estamos organizando porque sabe cómo son los finales. A veces son medios así como que se mueve hacia dónde vamos. ¿Esta banda la conoció allá en su viaje a México reciente o ya la conocí de antes? Esta banda la hemos conocido en este último viaje que hicimos por México, precisamente por Guadalajara. Es un grupo de Guadalajara que es una de las provincias más importantes a nivel música, sobre todo para lo que es la escena rockera. Después... la música en México está realmente en todos lados. Hay lugares como Veracruz, donde está el Son Jarocho. Totalmente. O en Monterrey, donde hay cosas más así de contenido, de corrido. corrido mexicano. Pero vamos a, dentro de esta energía, de esta nuestra onda que estamos teniendo en el final de nuestro ciclo, que va para abajo, va para arriba, va, es como un electrocardiograma, pero no vamos a andar medio vagos, salvo por una onda vaga que tenemos acá, Rocío. Cuéntenos. Bueno, sigo entregantada con toda tremendo, esta noticia de último momento. Y sí, nos va a venir a visitar el señor Germán Cohen, trombonista de Onda Vaga. Bien. Compositor también. Y de otras tantas bandas, le vamos a preguntar porque anduvo por Atenite Kingston, anduvo por varias cosas. Los chicos van a estar presentándose el 6, 7, 8 de septiembre, ahora, en el Margarita Gigrú, ahora llamado el Gigrú Espacio Nitref. Presentando su disco, nuestras canciones, así que vamos a estar charlando con Germán, que va a venir en un ratito nomás, 14:30 lo tenemos acá. Bien. Y bueno, nos contará un poquito de qué viene el disco, de qué viene la gira, de qué vienen las cosas onvaguenses. Muy bien. Sí, en formato así acústico, ¿no? Siempre en formato acústico. Siempre. Onda Vaga es acústico. Sí. No hay otro formato. No hay. Está muy bien. Tiene su derivado. Algunos son parte de Michael Mike, que es una banda que es medio tecno. Sí, sí. Estuvo el cantante de Michael Mike y de Onda Vaga por acá hace poco con un disco. Sí, con un disco solista. Sí. Tommy Lebrero. Bueno, muy bien. No, es Tommy. Es otro Tommy, pero es un Tommy. Sí. Bueno, el premio Tommy a la canción. Bueno, escúcheme una cuestión. Sí. ¿Qué otro tipo de contenido tenemos? Suficiente, me parece. Vamos a comentar un poquito va a haber un festival de documentales y rock. Bien. De cine en. Que se llama Rock and Doc. Sí. Que se va a estar desarrollando este fin de semana con películas, digamos, competencia nacional e internacional. Interesante. Sí, algunas películas ya las reseñamos porque ya se han estrenado. Caso de Cemento, el documental. Iba a hablar justo de eso. La película, el documental sobre Suárez, que se va a estrenar en este contexto la segunda parte. Ah, muy bien. Del documental. Bien. Ya se dio la primera, que la reseñamos acá y hablamos con Fernando Blanco, su realizador. Exacto. También se va a estar proyectando Desacato a la Autoridad, la película documental sobre los punks en Argentina que hizo Patricia Pietrafesa. Sí. Y también va a haber documentales internacionales como uno que se llama Salad Days, que es de la escena hardcore de New York City. Interesante. Interesante. Y algunas cositas más. Bueno, es en el marco de el contexto, mejor dicho, del Hoyts de Abasto. Bueno. No son tan accesibles las entradas, tampoco es el precio que tiene todas las funciones. Tiene un precio más reducido este festival. Sale, ¿no?, un montón de guita ir al cine. Sí. Como 250 pesos. Más o menos. No es el caso de este festival. Claro, claro. Pero tampoco es más cara que una entrada al Inca, o al Inca Gomón. Al Gomón, claro. Sí. Bueno. Bueno, interesante. Así que si tenemos los días, los horarios, a mí ya me interesaron. Vamos a charlar un poquito de esto y también de otras opciones, porque, por ejemplo, bueno, acá en la tribu se está desarrollando el Festival Cartón. Sí. Que es otro palo, porque, bueno, son de animación, cortos de animación, pero que también está muy interesante. Se inauguró el martes a la noche con mucho público y van a seguir las proyecciones de acá hasta fin de semana. Muy bien, excelente. Y también algunas cosas, si quieren le sigo tirando data. Pero espere un cachito, ¿qué pasó? ¿Qué está? Esto así se tenía pone... cosas que bueno, se sacó ahora. Abrió el cajón en este último programa. Algún otro documental que se puede ver online, si usted está corto de fondos y no quiere gastar una entrada, también puede ver documentales mientras tenga una conexión a internet. Opa, muy bien. Totalmente. Bueno, igual también está cara la conexión a internet. Pero bueno, chicos, se puede poner de algún vecino. Nos vamos a quejar de todo. ¿Y por qué no? ¿Qué toca este fin de semana? Ya entré en calor, ¿viste? Entra en calor, y bueno, se aceleró. Me voy a sacar la campera. Sáquese el saco, póngase el pongo. Bueno. ¿Quién toca este fin de semana? Bueno, ahora lo vamos a abrir. Si no tienen idea, mejor digo, no. Toco una banda que a mí me gusta mucho, que es Fusibles. Fusibles. Van a estar tocando en el Salón Pueyrredón. Después les paso bien los datos porque comparten fechas. Saltan, los Fusibles saltan. Esperemos que no, porque me ha pasado. En el buen sentido, ¿no? No, pero me ha pasado estar en el Salón Pueyrredón y que se corte alguna fase. Puede llegar a fallar. Puede pasar. Si mandamos un abrazo a toda la gente de la Cooperativa Cultural de Salón Pueyrredón. Sin duda, estuvimos hablando hace poco y la escena cultural está compleja. En un rato también, si quiere, podemos charlar un poquito de eso. Me encantaría. Yo sé que ayer, a la noche que nos comunicamos, este equipo de producción, usted estaba saliendo de un edificio público. Estamos saliendo de un edificio público no gubernamental. No gubernamental, qué raro, ¿no? Un edificio público no gubernamental, qué raro. ¿Dónde estaba? Estaba en el Instituto Nacional de la Música. ¿Qué estabas haciendo? Estaba básicamente ajustando el nuevo circuito estable de música en vivo que está disponible ya desde hace un año, que básicamente fomenta el instituto a nivel nacional en cada provincia y particularmente en este caso yo fui en representación del circuito metropolitano. El acceso a que los músicos sepan dónde tocar a un acuerdo de 70-30, o sea, de bordero, donde no se le cobra al músico seguro de sala y tiene, básicamente una estructura a disposición, como sonidista, luces, sonido. Y, claro. Bueno, básicamente un acuerdo justo para que los músicos puedan tocar. Entonces eso está fomentado por a nivel federal, o sea, nacional. A nivel nacional. Que obviamente... ¿Y eso está publicado en las páginas del INAMU? En Santiago del Estero hay menos lugares que, claro, obviamente, que acá. Pero bueno, si eso está a disposición en la página del INAMU, constantemente publican, hacen como la reseña de lo que hay semana a semana, así que mes a mes, así que se puede ahí cotejar la programación, que sale en la difusión también de todo RTA, Radio Nacional, y también las cadenas televisivas. Así que nada, pero eso no es todo el cuadro que es el lado positivo de la escena cultural, sino también está el lado negativo porque seguimos sufriendo una instancia muy compleja de situación respecto a los espacios y los valores de los servicios, de las tarifas. Y bueno, y se está viendo también la posibilidad de reestructurar el formato habilitatorio de los lugares para que puedan funcionar. Pero bueno, es toda una lucha legislativa también desde el Ejecutivo que se está impulsando, que vamos a ir viéndolo y comentándolo en este último programa. Bueno, me parece que estaría bien poner un poco de música. ¿Usted tiene algo programado? No sé si tenemos ahí en cola algo. Habíamos dicho capaz de algo que, ¿no?, que nos ayude contra todos los males de este mundo. No sé si eso está ahí como... Pero bueno, algún bálsamo. John Lennon, no sé. Algún no sé, bálsamo. Yo creo que del otro lado del vidrio siempre va a tirar alguna cosa positiva, algún bálsamo espiritual. Es tuyo, el último es tuyo. Algo así... Algo así que no, que, digo, como, claro, que ayude espiritualmente a afrontar no solamente este último programa con la nostalgia que eso trae, sino también el impulso emocional que necesita todos los ciudadanos de nuestro tan amado país, ¿no? Vaya lo fácil, entréguese. Ojos arderán con tanta Uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Bueno, aquí estamos. Después de escuchar las bodas químicas, después que van a estar tocando el 29 de septiembre, puede ser que están tocando en el Caras y Caretas de Venezuela. Ya lo dijo usted, ¿para qué vamos a repetirlo? No, no, pero es verdad. Es verdad. Es verdad. Si quiere le cuento, porque cuénteme. Este mes, el sábado 29, dentro del marco de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, que es un ciclo del amigo Eduardo Fabregat, periodista de Página 12, y su programa Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, que se emite por AM750 todos los sábados de 15 a 18, que fomenta toda la música independiente, y bueno, realmente que es un melómano sin pausa. Convoca generalmente a los grupos que le gustan. Que le gustan, que le parece que están muy buenos. Claro, como para tocar ahí en la sala Caras y Caretas de Venezuela 330, que es al lado de AM750. Y vamos a estar nosotros el día 29. Y hemos invitado a un grupo de La Plata, que se llama Crema del Cielo, que es un grupo de ya bastante historia, platense, muy simpáticos, que tienen como algo así, como cierto perfil fiestero de tipo Manchester, donde están todos prendidos fuegos. Igual feo decir Manchester, ¿no? Pero son de La Plata, que es como la Manchester, dicen, de acá, ¿no? Hay algo. A mí, tengo un idilio con los blandos platenses. Sí, bueno, es hermoso. Básicamente, junto con Rosario, son de los lugares epicentros de lo que sí. Es la movida rockera sí. En Argentina. Con, digo, fluctuaciones, digo, ¿no? Capaz. Obvio, pero bueno. Momentos más que era Rosario, momentos más de La Plata. Y bueno, si pensamos en Los Redondos, en Virus. Las bandas más grandes para mí. Digo, en El Mató Hoy por Hoy, bueno, es verdad que sí. Y muchas más, ¿no? Obviamente. Ahora tienes esta cosa también como, que a mí me lo baja un poco, de la capacidad de armar bandas que se desarman en 2 años. No es el caso, ¿no? De Crema del Cielo. No, no, no digo por Crema del Cielo puntual, sino con la cosa de La Plata. ¿Viste que tienen como estas bandas jóvenes indies que se da, pum, y se arma otra con 2 integrantes de acá, 3 de acá? Y los jóvenes indies tienen fecha de vencimiento. Queda claro, quedan los discos colgados ahí, un disco, 2 discos por banda. Bueno, igual es un aporte saludable. Yo siempre digo, en ese caso, digo, recuerdo que Manal tiene 2 discos. Sí, bueno, está bien. Manal tuvo 2 discos. Sí. ¿Viste? Así que lo importante es lo que pase con la obra y qué trascendencia tuvo y qué conexión tuvo. Bueno, hoy por hoy, en esta constante vida saturada de información, a veces es muy difícil también acceder a realmente la profundidad de todo lo que se está generando, creando. Todo. Claro, entonces es realmente muy complejo. Pero yo soy un poco seguidora de lo que me gusta de seguirle en la historia, ¿viste? Y por eso me pasa esto que le dio La Plata. Ponele esto que posteé hoy de Thom Yorke. Thom Yorke acaba de grabar el primer soundtrack que graba entero 100% de él en su vida, ¿no? Que es como bien. Hizo ese laburito. Y hoy, justamente hoy, largó un single de ese trabajo que se llama Suspirium. Suspirium. Y que el soundtrack es de la película que Suspiria, que es el remake de una película de terror del 1977. Ah, entonces, él reinterpreta los temas de la película original y les pone letras, algunos y otros no. Pero está muy interesante. Ah, bueno, es como la primera película de Woody Allen. Ponele. Era una película de acción de superagentes japonesa que compró los derechos y le puso otro diálogo arriba. No sé si la vio, WhatsApp Tiger Lily, pero muy recomendable. Pero no, sí, la vi, ¿cómo no le da? No, ¿cómo? ¿Para qué no la vio? No, me encanta Woody Allen, vi todo de Woody Allen. Bueno. Creo que hasta las últimas ya, hace como tres pelis que le vengo. Qué pena, el último periodo con todas estas acusaciones, hay que ver. No sé, no tuve data. Creo que no quiero saber. Claro, no, pero sí hay que saber. Inconscientemente creo que a partir de estos sucesos en su vida privada, me dejé de como... Antes era que esperaba sentada así que saliera la peli. Ahora es como que... Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno. Pero inconsciente, no lo hago. Ahora lo estoy concientizando, que usted lo dice. Es así, señor. Muy difícil, pero bueno, qué sé yo. No sé, ¿usted puede separar vida y obra? Por ejemplo, Yo le pongo el ejemplo de en el caso que sí, por ejemplo. Yo tengo un caso donde sí puedo separar. Que es, por ejemplo, que ahora tengo muchas ganas de ir al cine a ver la película. Una gran amiga que está escuchándonos, Lucía Bellucci, le mandamos un beso grande, que la fue a ver, es Los años del tiburón de Piazzolla. Bueno, Piazzolla, que es los genios, grandes genios de la música nacional, justo que estábamos hablando de diferentes, ¿no?, acciones que se han dado artísticas aquí. Esa, la de Piazzolla, es una de las, ¿no?, de las expresiones musicales más importantes. El mundo, sí, pero bueno, tuvo circunstancias personales muy complejas, muy difíciles, que bueno, no sé si vale la pena recordar, pero digo, sí que inclusive capaz están reflejadas en la película o no lo sé, pero está difícil como para aceptarlo y quererlos, digo, pero que trasciende su me obra. Me pasa que también a veces como que se mezcla un poco como el mito urbano con la realidad. Me encantaría ver la película, ¿sabes para qué? Para ver si he hecho un poco de luz sobre esas cosas. Pues yo he visto entrevistas, bueno, loco, en un momento alguna, calculo que lo que habla también son esas acusaciones que decían que estaba como medio entongado con los militares. Estaba cenando con la cúpula mientras su hija era perseguida. Exactamente. Pero bueno, yo leí una entrevista de él en la cual él decía algo muy interesante, lo cual me dejó pensando y dije, tipo, viste que a veces en la historia la contamos, pero no sabemos bien el trasfondo. Y él decía... no era una opción decirle que no a cenar a los militares. Si te llamaban para cenar a ir a cenar, si no ibas a cenar, te corrías riesgo de que desaparezca una persona con la que una persona cercana a vos. Sí. Corrías riesgo de que te tachen y que no puedas tocar en ningún lado nunca más. Me dijo, sí. No era algo que vos... Él decía como que no era algo que en el momento. En el momento contento. En el cual estaba Piazzolla en ese momento, digo, saliendo en las revistas italianas, con Porsche atrás y un tapado, no sé si era el momento de él realmente donde no pudiera elegir. Digo, me tomo ese atrevimiento. Para mí estaba en condiciones de elegir. Pero bueno. Pero bueno, por eso son cuestiones realmente muy complejas. Me dejó la duda. Dije, me gustaría saber bien realmente. Sería bueno saber. Hay unos libros interesantes. No, hay varias bibliografías a cual acudir. Vamos a acudir. Que bueno, un poco está ahí representado un poco todo. Los libros no muerden, decían. Es así. Pero bueno, eso pasó en general. No quiero ponerme ahora, hablando justamente de generales y de militares. Pero, el otro día estaba repasando el libro de Pujol. Sobre Oscar Alemán, que yo soy muy fanático del amigo Oscar, que gran guitarrista, también una expresión artística plena. Bailarín. Que tuvo algo similar, él tenía un perfil una interpretación de parte de él. Esto no tiene que ver con una opinión mía, sino que es algo que él comentó y ha comentado también en un documental muy interesante que hay, que se llama Una vida con swing, de Oscar Alemán, que recomiendo, más allá de que es difícil de conseguirlo. Si lo busca uno lo encuentra. Donde Oscar Alemán, que atravesó después del Chaco venir a Capital y de Capital la una con el suicidio del padre, la muerte de la madre, la familia desmembrada, estar en Brasil, irse haciendo apuestas con los marineros, agarrándose a trompadas durante su viaje en barco a Europa, laburar ahí, un montón, generarse un espacio de laburo muy fuerte, pero que se, laburando con Josephine Baker, que era Madonna en ese momento, él era como el director musical. Tener que, romper todo ese momento de pseudoestrellato, por decirlo de una manera, o plenamente estrellato, la verdad, que para ser más concreto, por el nazismo. Entonces tuvo que volver acá y se encontró después con el peronismo. Entonces el tipo veía una similitud, que es una cosa de una visión de él, y fue muy complejo para él, porque Perón era fanático de Oscar Alemán y lo llamaba para ir a tocar y no tenía, no quería saber nada. Entonces, bueno, eso es muy complejo. Y tuvo que ir también. Tuvo que ir, señores. Es así. Pero bueno, no estamos comparando nada con nada, por nada, favor. Nada, por Dios. Pero sí que es cierto que a veces es difícil. Igual no comparan, es que son dos bestias de Piazzolla y Alemán, que sin duda, creo que las cosas más grandes que nos dio este mundo. otro. Bueno, no sé si este es el caso de esto que me mencionaba usted de Thom Yorke, pero tenemos para escuchar esta canción que usted dice que es la primera versión. Chicos, ¿en serio quieren escucharlo? ¿Sí? Porque miren que es un poquito... Pero un poquito, Es una depre importante. Pero, a ver... ¿Saben qué había pensado? Paren. Chicos, paren. ¿Saben que habían pensado de cerrar el programa con esto? Y me dijeron, me van a sacar a los tiros. Escúcheme no, la vamos cosa. A cerrar con hardcore, tenés razón. ¿A quién le está hablando usted? A mi compañero Manuel. Pero la gente Palacio. Lo sabe. ¿Qué está haciendo? Por favor, deme el pie. Y todavía no tomé una gota de alcohol, deme chicos. El pie para escuchar esto que usted anunció, que es aparentemente, cosa que dudo, la primera grabación completa de Thom Yorke. No, la primera grabación completa de Thom Yorke, no, corazón, no entendiste nada. A ver, cuéntenos. Otra vez. Es la primera vez que Thom Yorke hace la grabación de un soundtrack entero de una película entera. Soundtrack. A ver, vamos a escuchar entonces una parte. Es el primer corte que saca de este disco que pertenece al soundtrack de la película Suspiria. Suspiria. Se llama Suspirium el tema. Suspiria se llama la película. Preséntemelo como entonces así con amor. Vamos a escuchar un tema de Thom Yorke del soundtrack de la película Suspiria. Llamado Suspirium. Por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Bueno, qué temón. Pero ahora, digo, si usted le dicen, escúcheme, Rocío Cuevas, ¿qué es esto que estamos escuchando? Algo se puede adivinar en el sentido de lo que es la sonoridad de la agrupación que está sí. interpretando esta canción. Encima, digo, le digo, no es original de esta agrupación. Digo, no, lo último que pensaría que es un tema de Yuya, pero... Ya me explicó cosa. ¿Cómo le cuesta, cómo le cuesta el misterio? Es verdad, es un tema de Yuya y está interpretado, digo, si quiere usted hacer las presentaciones. Está interpretado por la bandaza de Onda Vaga. Estamos acá con el señor Germán Cohen, trombonista. Bienvenido. ¿Cómo andan del otro lado? Bienvenido. Y acá también. De acá también. Ya sé que andan bien. Ahí estamos. Yuya Park. Se llama Yuya Park. Es un tema que obviamente no compuso Yuya, se lo compusieron para ella. No sí, sé, Yuya, no creo, no sé. No creo. ¿Alguna letra componía. Puede llegar a ser, ¿no? Capaz que alguna, pero bueno, tenía un séquito de compositores. Y es un tema que tocamos mucho en nuestros fogones, en nuestras después de los shows, en claro. los camarines. Nos gusta mucho. Es una canción linda. Sí, y es uno de los tantos temas que incluimos en este último disco, que es un disco de covers, 100%. Se llama Nuestras Canciones, pero literalmente ninguna es nuestra. Nuestras canciones es medio alegórico a que son canciones que siempre tocan y que están como en el fogón interno sí, de la banda. Sí, exactamente. Han sí, sido sí, apropiadas. Sí. Han sido apropiadas, nos han acompañado mucho durante estos 11 años ya casi de la banda. Y eso sí, queríamos hacer un disco de versiones y acá lo tenemos. Ahí estamos, muy sí. bien. Y contanos un poquito más qué otras versiones, de qué otros intérpretes hicieron. Hicimos, ninguno tan bizarro como Yuya ya. Insuperable. Pero hicimos un tema de Tom C, por ejemplo. Hicimos un tema de los Kings, Sunny Afternoon, que está muy bueno. Un tema de los Mutantes, Mía mi niña, que en realidad es de George Ben Shore. ¿Qué más? A ver. ¿Cuál es tu tema preferido de este disco? Y ahora creo que está siendo Mía mi niña. Sí. Vamos. Está muy bueno. El de los Kings también. Después hicimos un tema que es medio bizarro con las chicas de Pelotas Chingó, que es un tema del folclore de la costa del Pacífico colombiano, que es casi Mirá. Todo percusión. Está bien variopinto y nos divertimos mucho haciéndolo. Qué bueno. Sí, y hoy lo presentamos en el Shirgu. Ahí vamos, muy bien. Sí. Muy bien. Hoy, mañana y pasado. Hoy, mañana y pasado, son 3 días seguidos, qué lindo. Así que nada, eso, con toda la carga emocional que tiene vivir en Argentina y presentar un disco. Dios mío. Y ya olvidemos, ¿no?, de los formatos físicos. Y sí, este disco está solo en digital, ya dijimos, bueno... Me parece que es por este lado, la gente ya no compra discos. Claro. Sí, lo que estamos haciendo es reeditar viejos discos en vinilo. Claro. Pero sí, este disco está solo en digital y está bueno. Sí, la gente ¿dónde lo grabaron? Escuchar. ¿Y cuándo? Tenemos un estudio propio acá cerca, muy casero. Lo grabamos, lo terminamos de grabar hace un mes. Y nada, esto de tener el estudio... abarata y agiliza bastante las cosas. Claro. Y los tiempos hacemos son lo que queremos. Sí, igual lo cierto es que nunca fuimos muy, muy, muy rápidos para hacer las cosas. De hecho, bueno, nuestra idea era hacer una selección de 30 temas, pero pusimos como pauta de que todos teníamos que estar de acuerdo en la selección de los temas, sobre todo siendo covers. Y bueno, de los 30 pudimos ponernos de acuerdo en 12 nada más. Bueno, no está mal. Que no está mal, no, es un disco entero, es un disco entero. Claro. Pero bueno, nos evitamos muchas negociaciones y demás. Así que sí, lo sacamos adelante bastante rápido esta vez. ¿Y cómo vienen los shows estos de presentación? ¿Vienen con amigotes? ¿Viene más formato de ustedes solitos? No tanto con amigotes, no, nosotros solitos. Sí, con la banda que tocamos siempre, con Jano y con Faca en la percusión y con Juanfa Suárez en la trompeta. Pero no, coqueteamos un poco. Uno de los temas que hicimos es un tema que está perdido en uno de los salmones de Calamaro. Mirá. Y le llegó a él y nos felicitó y nos dijo, chico, tenemos que hacer algo. Lo invitamos y lamentablemente dice que está saliendo poco de la casa y que estaba con un fin de semana medio ocupado. Y no va a venir. No se concretó. O sea, pero estaría bárbaro. Somos bastante fan de No, y son de también Andrés, de meter en presentaciones, son de amigazos. Yo tengo una de mis mejores fotos que tengo con alguien que me saqué fue en un show del Luna Park de Onda Vaga, que lo agarré así de los pelos a Adrián Dárselo, que lo vi pasar por el comedor. Me le tiré encima, lo tacleé. ¿No? Bueno, esa del Luna estuvo fita, estuvo D'Argelo, estuvo Palo. Palo, sí, por favor, fue a una fiesta, ibas al campo del comedor. Y no, esto es más chiquito, más, sí, más austero. Más, ¿no? Y está bueno también porque suena como más íntimo, está bueno, está ahí. Sí, hay gente en los comentarios, nos llegó que volvimos un poco al sonido. Nuestro disco anterior, que es O B&B, es un disco que se despega bastante a los inicios de la banda. Claro. En cuanto a hay más sintes, hay más programaciones, es otra cosa. Y creo que en esto... Volvieron al roots. Sí, sí, lográbamos todo, la banda toda junta. Igual después hicimos sobregrabaciones, pero las tomas son muy frescas, tienen más que ver con el Onda Vaga de hace 11 años. Qué bueno. Sí. 11 años, chicos. Y hoy la presentación del Shirgu también tiene más que ver con eso, porque vamos a tocar en el suelo, en un formato circular con la gente alrededor y a nuestra altura. Así que sí, sí, está bueno. Tengo ganas de está buenísimo eso. De que ocurre. Ya hicieron la apuesta, ya tienen todo armado. ¿Cómo es lo de que estás acá? Porque no, es raro que hoy estés acá. Sí, no, está. Hay gente trabajando para nosotros. Claro, sí. Obvio. No, aparte, pues, laburan con Guido. Yo, con Guido graban. Sí, Guido graban, es un gran amigo y muy bien. Mirá, sí, sí. Labura muy bien. Sí, tenemos un equipo técnico que la verdad que nos salva las papas fuerte todo el tiempo. Y lo dibujamos en un papel y dijimos queremos esto y se resolvió. Guido y Ava lo resolvieron, sí. Muy o bien. Lo están resolviendo. Bueno, esperemos que funcione, sí. Qué bueno. ¿A qué hora tenés la prueba? Mira, la prueba es a las 5 de la tarde, pero yo creo que voy a llegar para tocar. No voy a poder llegar, tengo que peinarme. No, mentira. Tengo turno para llevar a mi hijo al oftalmólogo, así que voy a llevarlo. Voy a ser primero de padre y luego de músico. Primero, muy bien. Me gustaría escuchar. Claro, escuchemos otra. Bien, vamos a escuchar el tema preferido del. Dale. Mía Menina. Mía Menina, ¿lo tenemos por ahí? Sí. Genial. Thank you. A mí, a mi Nina. De Onda Vaga, de su... Flamante. Flamante, nuevo. Sí, salió, disco. Tiene 10 días, no sé. Nuestras canciones, que va a estar siendo presentado hoy, mañana y pasado. Queríamos, no sé si hay gente ahí con teléfono en mano, pero queríamos regalar un par de entradas. Excelente. ¡Opa! Si bueno, se animan a llamar... Claro, pueden hacerlo por la línea telefónica natural de la vieja guardia, que es el 4864-0489. Reiteramos, 4864-0489. Y nada, sin... sino el WhatsApp, que donde lo tenemos es el 116-710-3758, 116-710-3758, nos mandan mensajito al WhatsApp y se hacen de un par de entradas. Un par de entradas. Para el día de hoy. Hoy. Mañana y pasado está agotado, así que sí. Perfecto. El día es hoy. Aproveche, bueno, aproveche. Qué lindo. ¿Esto a qué hora va a ser? Y arranca a las 9. A las 9. Sí. Bueno. Sí, buena onda. ¿Qué más les puedo contar? Contanos, no sé, hagan de la gira. Ah, bueno, el lunes nos vamos de gira a Europa. Nos vamos por un mes a Europa. ¿Qué? Hacemos un detalladito de lugares. De países. A ver que me acuerdo. Bueno, países es más fácil. Vamos a estar en Bélgica, en Copenhague, que es Dinamarca. Claro. En Francia, en Alemania y en España. Muy ¿algún bueno. lugar que no hayan ido todavía? Que a van tocar a Copenhague. A Copenhague. Sí, a Copenhague nunca fuimos. Yo fui a visitar a una amiga hace muchos años a Malmo, que está justo enfrente. Copenhague tiene una cosa que es espectacular, que se llama Christiania. No sé si oyeron hablar. No. Bueno, Christiania es como... que geográficamente es como los bosques de Palermo, todos los bosques de Palermo, y fue tomado hace en los 60, 70 por unos hippies, los cuales proclamaron que esa tierra era suya y el Estado se las dio. Y básicamente es una tierra que tiene sus leyes y su dinero y su forma de vida distinta a lo que es el resto de Dinamarca. Vos entrás a esto, que es como entrar a los bosques de Palermo. Mirá. Hay un cartel que dice: usted está abandonando la Comunidad Europea, está entrando bueno. a Christiania, y ahí pues está, digamos, es todo legal. No hay policías, hay mucho churro. Entonces, yo estaba en Malmo, que está todo prohibido bastante. Claro. Y así que justo estaba con Chema también de Onda Vaga. Así que nos tomamos un tren, cruzás ahí el estrecho que hay. Íbamos ahí a fumar Tierra churro. Santa. Sí, aparte es divino. Justo nos tocaron unos días que parece que en Dinamarca no son muy habituales. Y hay agua, así tipo, pasan ríos. Lagos. Claro. Muchos lagos, muy bien mantenidos. O sea, hermoso. Sí, como la una comunidad. Una comunidad de qué cantidad de gente. Y no sé, porque es muy raro. Tampoco ahora es que vos podés ir a vivir ahí. Los que están son medio fijos. Son construcciones de casas súper confortables, pero muy austeras, de madera. Cada uno se arma como una especie de Cabo Polonio, si se quiere, en la infraestructura de las casas. Pero es un flash, así que estoy loco por volver a Christiania. Qué bien. Esta vez, por primera vez, a tocar. Y después, nada, lugares como Berlín nos van súper bien, o Madrid y Barcelona también. Japón estuvieron también, yo vi. En Japón estuvimos ya hace unos años. Creo que no vamos a volver. ¡No! No somos un buen negocio para los japoneses. Tremendo Japón. Tremendo. Le pregunté a mi hijo, que termina el año que viene el secundario, ¿qué crees? ¿A dónde quieres ir? A Japón. Japón, le dije, olvidate. El año pasado había unos pasajes bastante baratos a Japón. Ay, yo me imaginé. Bastante barato. La muerte mía. Allá es caro. Pero zafás, ¿eh? No es tan... Te podés ahí como... Sí, acomodar. La comida no es tan cara. No sé, creo que Suiza es más caro en este momento que Japón. Y para nosotros está todo un poco caro. Sí, ahora está imposible Ciudad Evita para nosotros. Claro, eso quiero decir, Wilde está... Me parece que está jodido. Ya llegar a Wilde, el pasaje de tren a Wilde, sí, es como un poquito caro todo. Bueno, sí. Pero qué sé yo. Hay que ponerle... ¿Y cómo banca eso una banda en cuanto a los gastos de una banda, a moverse, a viajar? De repente tenés una gira armada y ahora tipo... Mirá, es el octavo año que vamos y lo tomamos como una inversión. La verdad que... hablando de lo económico, nunca es un montón. No. Lo que nos traemos unos cientos de euros que los reinvertimos para el año siguiente y así. Así que nada, lo hacemos con gusto, qué sé claro. yo. Es ir a tocar y es vida. Y y qué sé yo, las vacaciones en Europa son mucho más caras. Sí, la joda es que acá tenés que laburar, ¿no? Pero decime que alguno deja pasajecito abierto y se vuelve después. Esta vez no, lo he hecho muchas veces, pero esta vez no. No, no bueno, vos pues estás con tu niño, ¿qué onda? No, bueno, mi niño se queda con su mamá. Por eso, también ahí tira. Sí, tengo ganas de volver. Nunca. Un mes. Tiene tres años y ahora, viste, ya es una relación. No sé, al principio... no te digo que lo extrañaba menos, pero la relación era distinta. Claro, vas armando el lazo. Y aparte, claro, como que los primeros meses son muy de la madre, ¿viste? Que total. Hay como una cosa que, ¿viste? Que como papá te toca como mirar un poco. Y bueno. Pero que después se empieza como a recontrarmar. Ahora es un flash, sí. ¿Es el único de los chicos dando baba que tiene hijos? De nosotros cinco, núcleo duro, sí. Después los Jano y Faca tienen, Juanfa también tiene. Sí. Juanfa tiene uno de, no sé, 4 meses. Sí, no, chiquito, 6 meses. Sí. Sabía que había sido papá. Sí, fue papi. Hermoso. Hace poco. Bueno, así vamos a escuchar un temita más. Hacemos uno más, ¿no? Dale. Para que la gente se empape un poco. Ahora, en el tema, posteo el teléfono en la página, así que recuerden el que quiera 2 entraditas para esta noche. Ya no, se fueron las entradas. Ya volaron. Ya llegó. Bueno, pásenme nombre, así los anoto. Después lo anunciamos. Ahora también lo vamos a anunciar. Así bueno, que bueno, que es así. Lo de las... Bueno, muy bien, qué rápidos que son, ¿eh? ¿Qué bien, querés bien escuchar? Y lo dejo a ustedes. Estábamos hablando del tema de Tanguito. Hicimos un tema de Tanguito que se llama Sutilmente a Susana y que, según se rumorea, está hecho para la madre de Fidel Nadal, de la cual, de la cual Tanguito estaba muy, muy, muy enamorado y que parece que no le daba bola. Oh, bueno, según la canción, lo que yo interpreté. Un besito a la mamá de Fidel Nadal. Bueno, a ver cómo suena. Pero... Bueno, ahora sí. Ahora sí. Pero algo, como, digo, lo que pasa es que también, digo, como me relajé, entro en una frecuencia, digo, donde me sí, quedo. Sí, pasa, nos sí. Quedamos dormidos. No, dormido. Grabando el disco. No, pero está buenísimo. Ah, como sí, que sí, se está, baja, ¿no? Está piola. Y el disco entero está muy bueno. Ahí es como decía antes, tiene muchos matices. Está bueno, sí. Bueno, esta cosa de la música nueva que me hacen los flyers y no me ponen la dirección de los lugares. Pero si no sabes la dirección del Chiu, viste que está ahí en Chacabuco, 875. Joven que no sepa, vos porque 8, sos 7, una persona. Yo fui a ver a Chiu, la primera vez que fui a ver a Fernando Peña, te estoy hablando. De, entonces, ¿qué te haces ahora? Bueno, pero no es así, chicos. Mirá, si te vieron por el Chiu dando vueltas, Flojita de ropa. Chacabuco, 875. Exacto, esto es San Telmo. Esto es a partir de las 21, tanto hoy, mañana como pasado. Sí, los tres días son las 21 horas. Exacto. ¿Es lo mismo o van a ser tres cosas distintas? No jodan. No. La misma lista, todo igual, ¿o no? Digo siempre, no. No. No, creo que vamos a hacer cosas iguales. Bien. No, por ahí algún... O sea, yo creo que en algún momento la gente va a pedir temas y los tocaremos medio ahí on demand y probablemente pidan cosas distintas. Muy bien, está muy bien. Bueno, entonces recordamos que hoy, mañana y el sábado, Onda Vaga, presentando nuestras canciones en el espacio Chiu, espacio Unitref, perdón. Esto es en Chacabuco 875, zona San Telmo. Exacto. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno. Estamos perfectos. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho hablar de mí. Así que me viene bárbaro. No hablamos tanto de eso. Es verdad. Podríamos haber hablado de Medará Mil Hijos, de Satélite Kingston, del vino. Podríamos haber hablado un montón. Bueno, la próxima. La próxima es todo para los aledaños. Perfecto. Muy bien. Bueno, un beso grande. Gracias por venir. Por favor. Bueno, nos vamos a la tanda. Y bueno, los ganadores de las entradas ahora en un ratito los anunciamos, ¿eh? Ya volvemos. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Bueno, aquí estamos, y en nuestro último programa teníamos ganas de compartirles a todos ustedes algo de lo que es la escena musical mexicana, en este caso de Guadalajara, grandes amigos. Esta banda que escuchábamos es Sonoman, de su disco Suena, que bueno, nos están escuchando ahí tanto el Oscar Anguis, que es el cantante, guitarrista y también tecladista, que junto con Giovanni Bernal en la guitarra conformaron este proyecto Sonoman, que fueron como despacito, suavemente, en cámara lenta, y terminaron conformando este disco, que es un discazo realmente muy bueno, aparte de ser gente muy amorosa y grandes anfitriones, también tienen este proyecto que hoy por hoy ya están armando como una segunda vuelta para un segundo álbum, así que celebramos esta continuidad, pero tenemos ganas de convertirles un poquito de esto y escuchar algunas canciones, sobre todo porque son unos maestros, y aparte del Oscar y de Giovanni, que son como los fundadores, los acompañan haciéndolo como la base, por decirlo la manera, o la backing band, los Nowheres. Los Nowheres son un trío super, super power de allá también de Guadalajara, que lo componen el hermano del Oscar, que es Alan Anguis, con Gustavo González y el queridísimo Luis Eduardo Orozco, alias el Malloway. El Malloway. ¿Me puede, cabrón, Luke, sí, repetir el nombre de lo que usted definió como backing band? Los Nowheres. Los Ningún Lugar. Sería. Claro. Ajá. Los Nowheres. Los Nowheres. Sí, sí, sí. Que tienen, lo pueden buscar, sí, también. No, muy bueno. Los Nowheres son muy buenos. Tienen ahí. ¿Qué es el nombre? Digo, no, Nowheres. Viste que yo tengo problemas con el inglés. O Nowheres, no sé cómo se llama, es Nowheres. Nowheres, los Nowheres. Los Nowheres. Así que, bueno, también igual en este proyecto Sonoman se sumó también Abel Albardo. ¿Se sumó Abel Albardo? Sí, sí, Albardo. Alebardo, bueno, ahora por ahí lo anoté mal. Y Tania Arana, que son, bueno, una pareja, uno toca el saxo y otra canta, y que conforman todo primera experiencia de Sonoman con su disco Suena, el cual queremos compartirles, y sería bueno quizás escuchar una cancioncita más, no sé si tienen ganas. Sí, por favor. Sí, bueno, claro, en este caso sí. Vamos a escuchar Como los mares, que es también como una especie de segundo corte de este álbum. ¿Qué se llama el álbum? El álbum se escucha y se dice Suena. Sepan entender que este es el último programa. Estamos atravesando como una. Yo estoy poniendo así como nostalgia. Y eso que no tomamos ni una botella en el alcohol, nadie me está dando. Bueno, nada, pero sépanlo entender, estoy conmovido, sobre todo porque también estamos hablando de gente muy querida. Pero bueno, Sonoma tiene su único disco, que ahora están grabando el segundo, como estaba diciendo, que se llama Suena, y tiene estas canciones, así que los invitamos a compartirlo y a escuchar ahora Como los mares. Bueno, esto era Sonoman de su álbum Suena como los mares. Tiene sí, ese clima sí. Así, western también, ¿no? Este tema particularmente sí. Tenía ese saborcito, ¿no? Ese saborzote, sí. Güey, medio norteño. Pero... Claro, porque son de, creemos que son del norte de México. En Guadalajara no sé si lo podría calificar como el norte de México, pero sí que son, están al norte del defectuoso. Totalmente. ¿Eh? Defectuoso le decimos a los oyentes que es el DF o Ciudad de México. Marca mucha diferencia. Claro, o el chilango, si le quieres decir, güey, sí. No mames, cabrón. Pero bueno, nos quedaron pendientes muchas cosas con la gente ahí de Guadalajara, particularmente... Cuénteme un poco el contexto de cómo llegó a conocerlos. Porque esto se lo trajo usted allá, que estuvo de gira con la Boda Química. Exactamente. Digámosle la verdad a los oyentes. Digámosle la verdad. No, no, no, usted quiere decirle la verdad a los oyentes. Sí, que te hagas el melómano. Toda la verdad. ¿Quiere? ¿Qué pasa? Es como un poquito penoso. En realidad, todo esto nació a través de la gira de las Bodas Químicas en México. Sí, acá hay algo que no es penoso, es justamente... La gira de las Bodas Químicas y menos... Vos haciéndote el melómano mexicano, digo. Sí, ¿cómo que no? Sí, escuchando otras bandas, decime 10 bandas mexicanas. ¿Pero por qué este es el concurso? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Se las digo igual, ¿eh? Ya pero lo bueno. Sé. Igual, particularmente hablando con ellos, digo, a distancia, porque en realidad esto fue, como bien cuenta Manu, en la gira que hicieron las Bodas Químicas durante el mes de julio, casi después un poquito de agosto. Bueno, ellos fueron anfitriones nuestros en Guadalajara. Tocamos con una versión más reducida de Sonoman, pero que sonaron estas canciones y estuvimos tocando juntos y conviviendo también porque nos brindaron su hogar y nos encontramos con esto, que es un grupazo que tiene un discazo. Y bueno, un poco inevitablemente se armó como una sociedad primero amorosa y después también de musical. Nos quedó pendiente un pozole, así que Alexandra, si estás escuchando, ya en octubre del año que viene vamos a poner el pozole pendiente y seguramente ellos ya van a estar con el segundo disco, así que vamos a estar tocando. Y seguramente me van a conocer porque me van a llevar a mí también a la gira. ¿Cómo que no? Claro que ¡apa! Sí. ¡Apa! ¿Eh? Se sumaba. Yo me de España me tomo directo. Me tomo un trolebús y estoy ahí, ¿eh? Directo a Guadalajara, que tiene aeropuerto. ¿Cuánto puede salir? ¿Y cuando hoy por hoy? Hoy por hoy. Hagamos números por arriba. En esta etapa de plata dulce. Que manden dólares. Dos por uno. Los amigos mexicanos que manden dólares. Deme dos. Que claro, ¿no? Los mexicanos deme que nos dos. Ayuden. Pero bueno, si les parece, les compartimos una cancioncita más. Dale, por favor. ¿Tienen por ganas? Favor. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, una canción que es muy significativa para ellos, que es la canción Honey, que tuvo dos versiones, una pre-demo, pero vamos a escuchar la del disco, que me parece que tiene ahí como una intensidad particular. Así que vamos a escuchar de Sonoman, de su primer disco, Suena Honey. con su Honey de su disco Suena. ¿Le gustó? Se puso ahí. Un poquito cachondón, ¿no? Sí, ¿no? Todo. ¿Te gustó? Querías ahí como unos mimitos. Se te veía bailar arriba de la mesa, le contamos a los oyentes que se puso así como, ¿no? Un poco Fogosa sexy. Qué cosa con esa voz. Con esta voz. Bueno, muchachos, vayamos a lo nuestro. ¿Qué pasa? ¿Cuándo toca lindo, Rosario? Música. Ah, no, chicos, hay muchos trabajos con Rosario Música. Ya van a escuchar, pero para... Ah, no, bueno, le vamos a contar a los oyentes. Primero, bueno, mandarles el saludo a la gente amiga de Guadalajara que tú estás escuchando. Muy lindo, les mandamos un beso. Prontamente nos estamos viendo. Es que Rosario y la Cruz de Sal. ¡Is dead! Se disolvió nuevamente la Cruz de Sal. Usted, cuando estaba hablando antes de esos grupos indie, ¿se acuerda? En el bloque anterior de que duran poco, que qué es lo que pasa, no sé qué. Usted es una de las personas que conozco que es, digo, un proyecto, un disquito o una cosa y se acabó. Bueno, pero realmente tuvieron 5 años rompiendo las pelotas hasta que sacaron el disco. Bueno, oh, es verdad. Fue un bagaje largo. Es verdad. Pero bueno, con Rosario, la Cruz de Sal, bueno, nada, fue como lo que vino después, estuvo buenísimo. No, aparte ese P cruel. Se va a pasar a LP, grabé con un montón de gente que me encanta, todo. Pero se viene Rosario. Se viene Rosario un poco sola, porque también Rosario se va de viaje y tenemos que armar como un formato más acorde para poder moverme. Entonces, bueno, nada, estoy ahora viendo de agarrar mis temas, que siempre fui la compositora y musical y de letras de todas las formaciones, así que agarrando un poco esos temas, reversionándolos, armándome de vuelta, tomando clases con un chico muy, muy, muy talentoso de guitarra. Mira. Que lo conocemos todos. Ah, muy bien. Y como armando un poco eso, armando las cosas desde mí. Bien. Y, con la ayuda de alguien que le pueda producir y trabajar y las canciones, ¿no? Los temas, eso a nivel show, ¿no? Y después a nivel físico, para tener algo para escuchar, me estoy asociando con distintos amigos. Bien. Con los cuales a cada uno le doy más o menos los temas que me parecen que pueden ir con la onda de cada amigo y que me ayuden como a producirlos, a darles una onda, que es lo que a mí me falta, ¿no? Yo te los hago así, te los dejo cuadrados. Guitarra y voz. Guitarra, voz, de cuadradote. Y me junto con otras personas y los ayornamos, ¿viste? Salen cosas. Entonces, bueno, también quiero probar con distintos instrumentistas. Hacer algún tema con guitarra, otro tema solamente con tecla, de meter cosas electrónicas. Empezar a jugar un poco y a crecer también, ¿no? Porque el vínculo, me parece que es muy importante el vínculo del artista con el otro artista. Sí, yo, ahí es donde aprendo un montón. Soy autodidacta y me pongo al lado de la gente y aprendo. Bien. ¿Se enoja cuando le dicen, por ejemplo, que anote los metrónomos y esas cosas? No, ¿se cómo me voy a enojar? Me cago de risa, pues no lo voy a hacer nunca, pero bueno, nada. Tiene que hacerlo, aprenda, digo, si no, no sé. ¡Anotate el BPM! Sí, anotes el BPM. Sí, me lo tengo que anotar, pero en realidad por el compañía de tenemos todos los BPMs anotados, porque como tenemos batas electrónicas, si queremos hacer cambios o cosas, tenemos que tener los BPM. Exactamente. Pero hay cosas que no. Bueno. Pero bueno, de a poco. Muy bien. De a poquito uno... Bueno, vamos lentos porque vamos lejos. Bueno, decía esto sépalo, señores oyentes, que bueno, digo, nos estamos despidiendo en el día de hoy, entonces estamos haciendo como una especie de reseña de qué es lo que se viene. Manuel Palacios, antes de irnos a la tanda, brevemente, ¿qué le depara al destino? Se lo cuento después de la tanda. Bueno, vamos a ver si buscamos algo entonces para embebernos. En un ratito volvemos para el último bloque de este ciclo de la parte de atrás dentro del marco del Uno por Día. Después de 3 años de tanto amor. Uno por Día. Vos estás al derecho, dado vuelta, estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. FM 88.7. Y seguramente muchos de ustedes tendrán en su casa mascotas. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No le llevamos al veterinario a que aborte. Lamentamos, pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos, ¿sí? No hay fuego. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu. La radio. Rosario. Rosario Blefaría, que íbamos a tener la invitada el jueves que viene. Para. Deja de llorar. Gánate. Bueno, vos podés llorar y yo no. Sí, es verdad. Estoy antes de la. Escuchábamos a Rosario Blefaría justamente en el campanario. Que va a estar tocando próximamente en el Conex. El 10 de septiembre, si no me equivoco. Sí, con Suárez. Con Suárez. Única fecha del año de Suárez, en el marco de este festival que yo estaba contando antes de Rock and Doc. Claro. Que aparte de las proyecciones, tiene actividades paralelas y musicales, como justamente la presentación de Suárez en el Conex. La segunda parte del documental también. La segunda parte se va a estar proyectando, claro. Un documental de Fernando Blanco. Sí. Que se llama 100 luces. Caminos. 100 Caminos. Sí, Entre dos luces era la primera parte. Bien. Que toma los dos primeros álbumes de Suárez. Claro. Hora de no ver y Horrible. Y después la segunda parte, justamente, ya encara lo que es Galope y Excursiones, el último álbum de la banda. Excelente. Increíble, toda la metadata de Manuel Palacios, cómo voy a extrañarme. Y bueno, pero así estamos, nostálgicos, pero es así, sabor amargo por el hecho natural de que nada, amamos mucho este programa, a esta radio y a toda la gente, así que vamos a estar brindando ahora en este preciso momento por todos ustedes, por todos nosotros, y no caigamos igual en la nostalgia, más allá de que también es un poquito inevitable. Pero bueno, tenemos un periplo de dos años casi, claro, sí, de dos años casi tres, donde han pasado un montón de personas, personajes, y que bueno, un poco recordarlos me parece que es inevitable e inclusive necesario. Sí, vamos a ir mencionando algunos de los invitados que pasaron por este programa. La lista no es exhaustiva en el sentido de que no está completa. Seguramente claro. Alguna omisión habrá, que ustedes me ayudarán. Sin duda. Pero bueno, por nuestro programa pasaron in situ, aquí compartieron mesa con nosotros. Exactamente. Billy Bond, Andrea Prodan, Sergio Rodman, Rosario Blefari justamente, Rodolfo García, Juan Carlos Kramer, Mariano del Mazo, Eduardo Fabregat, Valentina Cook, Acorazado Potemkin, Eterna Inocencia, Fútbol, Versubias Garabat, Sergio Dawi, Boom Boom Kid, Amor en la Isla, Dos Minutos, Bestia Bebé, Valle de Muñecas, Ardilla, Adriana Outeda, de Satan Dealer. Exacto. Claudio Gavis, E.T. y los Problems, Hugo Lobo, Pedro Otero, el realizador cinematográfico. Sí. Luis Marte, Expulsado, Francisco Bochatón, Juan Manuel Strasburger, Fabio Rey Pastrello, El Plan de la Mariposa, Fémina, Karen Pastrana, Julián Desbat, Juvenilia, Las Pastillas del Abuelo, Mariana Bianchini, Mare Advertencia Lírica, Mi Nave, Rossetti Project, Sebastián Zaire, Sabotaje, Selmar Garín y Javier Martínez, entre otros. Entre otros, sí, que esos otros también fueron parte de un momento también de una presencia de organizaciones culturales o de espacios culturales también. Totalmente. Donde estuvo presente gente de representantes de la escena de lo que es el under, en realidad más que el under, la cultura independiente. Me parece que lo de under es tirarlo a un lugar que me parece que... Es tirarlo abajo. Claro. Así que saludamos a, ya estuvo el Salón Porredón representado, el Emergente, estuvo Plasma, con Nacho, que es también el manager de los Espíritus. Bueno, estuvo el bajista de Los Rusos, que también participa de Mandril. Sí, Santiago Masanti, del Mandril. Un montón de gente. Amigos. Así que, el panorama fue más que amplio, más que vasto. Pero bueno, esto no es un final absoluto. Sí es la culminación de un momento. De un horario. De un horario. Usted tiene mucho deseo de poder liberarse. Yo le voy a hacer una cosa. Vamos a contarle a la gente que nosotros tenemos a Rocío Cuevas encorsetada por el horario. Esa está encorsetada por el horario. Esto es tremendo. El año pasado tuve problemas con Radio La Tribu por el tema de mis... Mi vocabulario bernacístico en un horario para niños de las 2 de la tarde. Porque recordemos que hemos recibido niños también de jardines del barrio que han venido a visitarnos. Hasta niños vinieron. Hasta niños. Canta niños, pero sin cura. Hasta niños vinieron. Entonces, yo siempre coqueteé y hablamos mucho con Paz. Epa, ¿con quién coqueteaba? Con vos hablamos mucho. Conmigo siempre coqueteamos. No, nos amamos profundamente. Hablamos mucho del tema de que qué lindo sería que nos den un horario en el cual largar el monstruo, ¿no? y poder copetearse en un horario digno, digno de copetearse, y no a las 2 de la tarde, esto que no es lo que tiene que suceder en un jueves, y bueno, sino que pueda claro. ser un 10 de la noche, un 11, en el cual uno se copetea tranquilo. A ver, esto parece una excusa. Usted está buscando una, a la gente. Usted está buscando una excusa para poder, digo, copetearse de alcohol, básicamente. Sí, para seguir pegándole duro al rock, como solemos hacer nosotros. Pero con un poquito menos, que no siga gente grande nada más, no hay que cagarle la cabeza a los chicos, que este es un horario para chicos. Bueno, así que hasta que, cierto punto, póngale. Lo que digo yo es que sería bastante lindo y divertido tener un horario de gente grande. Igual fue un horario que estuvo... Un horario hermoso, la verdad que es un horario muy escuchado. Y a mí me gusta la radio compañera y es un horario compañero. Así que bueno, esperemos que nos reencontremos próximamente, idealmente aquí en esta casa que es realmente muy querida, gente muy hermosa que la transita habitualmente y que invitamos también a los oyentes a que participen, se acerquen a la radio que tiene su bar. Que tiene un montón de actividades, que bueno, un poco ya igual Manuel nos estuvo contando un poco, que... El Festival Cartón, que se está desarrollando por esos días. Exactamente, por ejemplo, hoy un montón de actividades. Así que... ¿Quiere que le cuente, sí, que le repase algunos de los sellos discográficos independientes que sonaron en este programa, en estos años? Por favor, se lo suplico. Bueno, mi primera participación en este programa, sí, que fue aproximadamente a fines de marzo del año 2016. Exacto. Traje un informe sobre el sello rosarino Planeta X. Me acuerdo perfectamente. Y bueno, y de ahí fue un largo recorrido donde escuchamos parte del catálogo de Scatter Records, Polvo Buró, Laptra, Mandarina Records, Disco del Saladillo, Chancho Discos, Cordillera Discos, Lo-Fi Records, Fuego Amigo Discos, Inerme Discos, Canary Records, Soy Mutante, Ned Level, Prius, Folkcore, Somos Mapaches, No Ceso Record, Mamushka Dogs, Feliz Año Nuevo Discos. Muy bien, basta. Seguro que alguno me estoy olvidando, pero... Sin duda. Bueno, todos estos sellos ahora, cuando hablábamos anteriormente sobre el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, está armando una línea de fomento para los sellos independientes, para que tengan ahí un soporte como para poder continuar el desarrollo, porque varios de estos, no tanto de estos, pero sí otros que hemos mencionado, como Uf Caruf y otro tipo de... Uy, no lo vi. Bueno, Wiwi está activo. Wiwi también vino. Sí, pero sí, vino. Vino el negro. Vino el negro. Perdón, que no me acuerdo el nombre, pequeado negro. Está chico. Así le mandamos un saludo a Matías. Sí. Pero concretamente, digo, este soporte que van a tener ahora los sellos discográficos independientes es importante. Y bueno, también estas organizaciones como la Unión de Músicos Independientes o el INAMU o bueno, la Cámara de Clubes de Música. No lo quiero comprometer, pero lo voy a llevar al ámbito más de la información del dato duro. Dato duro. ¿Cómo se financia el INAMU? El INAMU se financia con un porcentaje de lo que es la recaudación de la AFIP. O sea, los contribuyentes dejan a nivel impositivo en la AFIP, creo si no recuerdo mal, un 2% del total anual va para el INAMU. O sea que no entra dentro de la discusión presupuestaria anual. O sea, no va por un presupuesto aprobado por el Congreso, sino que es un porcentaje es una fijo. Tasa fija ya, claro. Por lo cual evita discusiones, porque digo, la verdad que eso realmente fue muy, muy, muy saludable, muy interesante. Porque, nada, es muy importante que los organismos gubernamentales, los organismos nacionales no gubernamentales tengan una línea de fomento también para poder sustentarse, porque es como el Inca en algún punto, ¿no? Que lamentablemente estuvo pasando por un momento fuerte y está pasando por una etapa de financiamiento. Bueno, esperemos que no sea el caso, porque, bueno, el director ejecutivo lo elige directamente presidencia. Y por suerte Diego Boris, al cual también le mandamos un saludo, que también ha estado por estos estudios, no solamente en este programa, sino que ha estado en otros programas también. Sí. Bueno, por suerte ha sido elegido nuevamente para continuar su cargo, y eso es una cosa saludable, la cual saludamos. Así es. Vamos a escuchar algo, ¿no? Te estaba por proponer lo mismo. Digo, pues nos quedan casi 13 minutos y medio de programa de esta etapa que ha tenido no solamente nosotros, sino la parte de atrás ha tenido una historia previa a lo que es este equipo, que también en un ratito, ya que nos tomamos el trabajo de denunciar esto, capaz también nos tomamos el trabajo de denunciar a lo que fue la parte previa de nuestra existencia aquí. Así que si quieren escuchar algo, es el momento. le dicen? Lo larga como si... Bueno. Pará. ¿No me estás leyendo la mente? Escúcheme. Me parece que, gente no escuchó eso. Está hablando al aire, digo, por favor. Amor en la Isla fue uno de los grupos que más han sonado aquí, digo, sin duda. Que nos han visitado. Que nos han visitado. 62 veces. Me parece que vale la pena, digo, aparte duran 2 minutos los temas. Sí. Bueno. Por eso. Sí, con 2 minutos y volvemos. Con esa razón o corazón Potenkin. También. Téngalo en cola. Téngalo en cola. Pero vamos a escuchar Amor en la Isla, que ahora vamos a saber qué tema es, pero adivínelo. Amor en la Isla. ¿Qué escuchábamos, Pela? Verano Fatal, banda predilecta del programa, del ciclo, de la parte de atrás. Y bueno, no nos queríamos olvidar de mencionar, aparte que la gente que ha participado tanto en nuestra presencia aquí, como también previamente. Digo, Ezequiel nos ha contado en algún momento que el concepto de la parte de atrás empezó en su momento con Ton Lupo. Así que, digo, todo un honor ser parte de un ciclo que lo tuvo a él como persona. Obviamente Ezequiel Ábalos, más que fundamental en esta situación, esta existencia. Pero bueno, también estuvieron los informes durante casi un año y medio, creo, de Paulo Giacobbe, que nos contaba la otra vuelta, la otra visión de la realidad. También con sus informes políticos en el cotidiano. Y un montón de personas que han pasado por esta tira que fue durante tantos años compartida por tanta gente, ¿no? Que es básicamente el uno por día. Pero me parece que nos quedamos con la gente que participó, que hemos conocido dentro de la parte de atrás, ¿no? Así es. Bueno, ¿alguien más para mencionar? Bueno, usted recién mencionaba al amigo Gonzalo Garrido. Gonzalo Garrido, gran amigo que también ha participado. Del ciclo... Frescura. Frescura, que tiene sus habituales acciones tanto en el Club Cultural Matienzo como en Vuela al Pez. Bueno, exactamente. Pero bueno, también nos ha visitado asiduamente, mínimamente una vez por año, los amigos del Corazón Potemkin. ¿Una vez? Sí. Pasa que, bueno, usted... A veces viene Lulo, puede venir en representación de otras bandas. Le mandamos un saludo a Lulo. Lo que pasa es que Lulo tiene muchas bandas, que debe ser eso, ¿no? Tres, creo. Sí, Motorama, Valle de Muñecas y el Corazón Potemkin. Sí, que en su momento hacía el Lulo Fest y tocaron las tres bandas. Si no me equivoco, Lulo vino a los primeros programas de los últimos ciclos. Ya. Cada año cerramos empezábamos con Lulo. Empezábamos con Lulo, ¿eh? Sí. Bueno, así que le mandamos un beso grande. El Lulo de la suerte. Le al Lulo de Lulo. Llamémoslo, chicos. ¿Cómo no lo llamamos a Lulo en este programa? A mí me parece que es como que termina mal la cosa. Pará, pará, pará. Acá es no termina mal nada, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Por qué termina mal? ¿Qué carajo te pasa? Bueno, vamos a escuchar entonces a Corazado Potemkin, si no les parece mal. Que, digo, hoy por hoy no estamos eligiendo la canción, la está eligiendo el pelado tras el vidrio, vidrio empañado. Así que vamos a escuchar a Corazado Potemkin, que nos va a servir aquí lo que él quiera. Corazón Potemkin, el Rosarino, banda también asidua aquí de su presencia en este ciclo de la parte gente de atrás. Gente linda. Faltan 4 minutos y medio. A mí me está agarrando como un vacío existencial. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer los jueves? Voy a terminar, digo internado. Ahorcate, decirle a los chicos, te vas a ahorcar. Sí, no sé qué voy a hacer. Ya estoy en contra. Ayer lloré, todo. Va a estar tomando ricos cócteles, imagino. Usted sabe dónde, tiene sus lugares, sus refugios. Sí, tengo sin duda. Pero bueno, es un paraguas que bueno, sabe que tiene su costo también. Sí. Sobre todo monetario. Hepático también. Bueno, a ver, escúcheme una cosa. ¿Tiene algún anuncio para hacer importante? No, yo creo que, mandarle nuevamente para mí un agradecimiento y un saludo, más allá de los detalles, de a veces cómo las historias terminan, ¿no? Pues las historias comienzan. Lo voy a cortar un segundo. No, ¿cómo voy a cortar? ¿Cómo lo va a cortar en este momento? Vale que cada una haga su descargo y su agradecimiento. Quisiera escuchar el suyo también después, Manuel Palacios, en orden de los dos. Bueno, pero en principio lo que quería decir era que bueno, termina un ciclo muy largo que incluso que nos excede. Digo, podemos hablar nosotros de nuestra experiencia, de nuestra relación particular con la radio, la cual queremos mucho, pero es cierto que el compañero Ábalos, que también ha sido importante para que nosotros estemos aquí ahora al aire, ha terminado su ciclo aquí y su relación con la radio después de 20 años, casi 21 años. Pero bueno, más allá de la forma, los modos y demás, me parece importante reconocer una relación tan larga y tan importante para ambos, ¿no? Tanto para la radio como para él. Pero eso son cosas que, bueno, en ese sentido sí nos exceden, pero no el hecho de mencionarlo y el agradecimiento a Ezequiel, como el agradecimiento a la radio por la oportunidad de estar al aire en este medio y acompañado por él también. Desde aquí un saludo extensivo, amoroso, y bueno, no quería dejar de mencionarlo, como también a todo el equipo de la radio, porque nos han tratado siempre de maravilla y hemos tenido la libertad necesaria como para poder expresarnos de la manera que nos ha parecido apropiada. Manuel Palacio, si quiere decir algo. Unas palabras. Me sumo a las palabras del compañero de Luc, no sé si puedo agregar mucho más. Por supuesto, el reconocimiento a Ábalos, a su trayectoria, que es alguien que tiene mucho oficio para hacer radio, con el cual pude aprender mucho en estos años. Sin duda. Y que generosamente me invitó a participar de este programa. Bueno, también a Luc, ¿no? Pero él me permitió el espacio para que yo pudiera cada vez desarrollarme más adelante del micrófono. Lamentablemente él no está hoy acá como para poder despedirse de nosotros, de la radio y de los oyentes, que hubiera sido lindo. Pero bueno, esto es nada más que algo que se transforma. Seguramente volveremos al aire de la tribu en otro formato, en otro horario, con otro proyecto, y esto sigue. Es así. Todo se transforma. Uh-huh. Pero bueno, es importante también reconocer, y aparte hay una relación amorosa tanto con la radio como con Ezequiel. Usted, Rocío Cuevas. Lo mismo, me sumo a lo que dijeron ustedes. Más agradecida, pues, creo que a Ezequiel Ábalos, a ustedes, Nicolás Danilú, que fue la persona que me puso en este lugar. Y gracias a mi resto de mis compañeros, también Ezequiel Ábalos, por darme el lugar. Sin duda. Que de pasar de hacer algo como de alguna columna o algo, poder estar todos los días y disfrutarlo muchísimo. Aprendí, pero horrores. Y a la radio especialmente, que siempre fue un trato muy de amor, hasta cuando ha llegado el momento de hacer las cosas mal, decirlo, que ellos se han acercado y hablado tan bien con nosotros y conmigo personalmente, y siempre de un lugar muy de amor, y me sentí como muy acompañada por mis compañeros, por la radio, y aceptada también, que es importante, chicos, sentirse aceptados. Sí, así que bueno, nada, estén siempre sintonizando este dial, o si no, este aire virtual. FMLatribu.com, 88.7 del FM. Sí, los invitamos también a que vengan y participen en esta en radio. Del sí, bar, del bar, que tiene todos una oferta los días cultural. Acercarse. Exactamente. Siendo el sí, no ya sé, nos vamos. Ya ¿no? está, nos ya, estamos yendo. Sí. ¿No, ¿no te sobra una moneda? La verdad que cada vez me sobran menos monedas. Pero bueno, le mandamos un saludo al amigo Billy Bond también, que ha sido un protagonista importante. A ver si nos suelta alguna monedita. Ahí, un financiamiento. Le presentamos un proyecto. Es así. Pero bueno, los dejamos de esta manera, así, con mucho cariño, con mucha emoción, pero nos reencontraremos próximamente, ojalá, en esta emisora, y muchos cariños, así que nos despedimos. Hasta pronto. Chau, chau, chau. Chau.